Hola amigos, ¿cómo están? Hola, bienvenidos. Somos Eli and Karen desde Boston. Dos americanos. Dos americanos dijeron. ¿Qué dijeron? Bueno, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir en realidad? ¿No? Porque estamos en Beacon Hill y, District. Bueno, nosotros dos tampoco sabemos qué ¿qué vamos a decir, no? Sí, porque en realidad estábamos muy relajados y dijimos, queremos, ok, vamos a hacer un Michi podcast. Un poco sin tema, pero vamos a platicar. Vamos a conversar sobre algunas cosas que están bien bonitas acá. Lo que pasa es que en realidad este barrio, Beacon Hill District, yo lo había visto hace un tiempo atrás, pero ahora que estoy caminando por acá, me parece mucho más bonito de lo que pensé, entonces por eso queríamos comenzar a conversar y hacer el podcast. Sí. Es un barrio muy histórico, no sé cuánta edad tienen los edificios. ¿Cuánta antigüedad? ¿Cuánto qué? Antigüedad. ¿Cuánta antigüedad tendrán? Pero creo que unos siglos. ¿Unos cuántos siglos? Dos. Unos dos. Quizás dos. Dos, tres siglos, maybe. Dos, menos que. Menos que tres. Sí, creo que dos, lo máximo sería dos siglos. Y son de ladrillo, todos de ladrillo. Bien bonitos. Now we're having cars around here, but a second ago it was so quiet. And now we have two people around. But there was nobody around. Verdad, pero en general es un barrio super tranquilo, como creo que la gente, bueno, es un barrio rico. Yeah? Sí. Oh, yeah, you can tell. Y and you can see people. Nos distrae un there's a guy in this window, and he's he's good looking, you know, he's good looking. Karen's distracted, so I'm distracted. I'm really distracted because we're sitting down here, and this was so calm, and suddenly this guy is in the window. What do you want me to do? tear yourself away. Yeah. When then there was that other. Then in another window, we saw, like, from where we're sitting at the same time, there were, like, two windows open with naked dudes, right? Yeah. I couldn't see the other one. It was a little too far away from me, but anyway. Yeah, I'm distracted, definitely. But anyway, okay. But that's giving you a strange idea about the neighborhood. Yeah, you know, because I thought, oh, this is so calm, and then I'm looking at this guy. Oh, hi. I think he's looking this way. Yeah, maybe. Okay, but well, you cannot imagine that two blocks away from here, it's Boston Common. And if you go to Boston Common, it's all surrounded by people walking and just hanging around, and it's really crowded. Sí, pero and este es un barrio sobre todo residencial. Residencial. Y queda un poco aislado o resguardado. Resguardado. Por el State House. Por el State House, sí. Sí, que está muy cerquita. Está a nuestra izquierda. Hacia nuestra derecha está Boston Common y Boston Garden. ¿Es that the name? Boston Garden? The Garden es como el estadio. Y queda cerca, sí. Okay. Sí. So, bueno. So, how was your weekend? Pues bien, bueno, completely change of theme. No hice mucho, estoy buscando trabajo tiempo completo, entonces hice unos cover letters. Escándalo. ¿Qué escándalo? Este hombre está parado en su ventana. Todavía está mirándolo. Porque, okay, bueno, okay. So, aunque no me interesa, claro. No es obvio, pero digo, no me interesa, pero puedo apreciar que es mi teléfono, calla teléfono. bueno, tiene un físico bastante bueno, You don't have to say an opinion about it. People are going to think something else, Eli. Oops. Okay. Yo preferiría que fuera una mujer con un físico tremendo, pero bueno. But, well, you cannot find that here. Estamos completamente... ¿Qué dices? ¿De aquí, de Boston o de dónde? No, en realidad es... No, nada. Era una broma. Una bromita. ¿Quién? Una broma. ¿Tú? ¿Qué dices? Okay. So what did you do in your weekend? Yeah. Estamos completamente desviados. Desubicado. Okay. Desubicados. I thought you went to you have a message. I think you went to a concert, did you? Bueno, no fue el fin de semana, pero anoche. Anoche fui cierto. A un concierto de una amiga que toca la batería en un grupo punk. Oh. Es un punk rockero o rockera. Y bueno, me gustó y ellas tocan bien. Es un trío de tres mujeres. Oh, that's wonderful. Sí, sí. La bajista y hay una chica que canta y también toca guitarra y mi amiga toca la batería. Y, ¡qué monstruo! Sí, sí. ¡Qué y monstruo! Y se llaman The Unitards. Unitards. Do you know what a unitard is? Not really. A unitard is for one. Mm-hmm. And like a leotard. Like a leotard. Like so a it's leotard. Like a suit, that a really tight fitting suit mm-hmm. that you might wear to practice dance or something. Yeah, I used to wear one. Like think when of the movie Flash Dance in the 80s and I that know. Kind of era. That's a girl thing. Yeah. Isn't it? I have a few unitards at home. You have a unitard? No. Eli. Broma. I used to wear a unitard when I was like, when I had a waist, you know. Not really. It's not that I don't have a waist now, you know. But I don't know, I wouldn't put a tutu again, you know. Okay. Okay. So. You're being too modest, but anyway. I think that concert was in Harvard Square. It was in Harvard Square. I've been there in that Charlie's Kitchen, mm-hmm. like not a long time ago, but yeah, I've been there. It's really it's a nice place. Yeah, it's just a bar where they played, donde tocaron. Es un bar y también un restaurante y. No sabía que era también un lugar para tocar. Por eso me extrañó que ahí fuera el concierto. La verdad es que no es un sitio tan bueno para presentar conciertos. Es muy estrecho pronto. Sí, las salas son muy estrechas. Mm. Pero bueno. Pero la comida, bueno, he oído que es muy buena. La comida, sí, excepto no es muy saludable, pero tienen un plato, un especial. Muy grasoso. Sí, muy graso. Grasoso, sí. Y grasa. Sí, es. De grasa. Grasa. Pero grasa sabe bien. Bueno, tienen un especial que me gusta pedir, que es dos lobster rolls. No sé, rollos de langosta. Uy, qué rico. Con patatas o con papas fritas. Con papas fritas. Sí. ¿Y sabes a dónde fui? Fui a Kimball Farm. Que está en... Oh, perdona, sí, no te pregunto. ¿Cómo se llama? Carlisle. Pregunté. Carlisle, I think. Carlisle. Y eso está mucho más lejos de acá. Pero no está tan lejos, pero uh-huh. está lejos. ¿Y por qué venden unos helados deliciosísimos. Kimball Farm. Es... ¿Pero te fuiste para comer helado o para hacer otra cosa? I went biking in Great... Where did I go? Great Brook Farm State Park. Yeah. That's a, you know, it was really nice. And the good thing is that I saw a couple of people from Colombia and a couple of people, not white people. So I think it was a little a little bit of variety, so maybe people know about that place. Like, it's, maybe it's a touristic place, because it was, it actually had a beautiful pond, and a cute view, and lots of, how do you call that? I don't know if it was corn, a field of corn, or something like that. Corn or probably the other, the corn other or one. Wheat. Wheat. I think it was wheat. What is that? Not weed. I said wheat. Wheat. Weed en inglés weed es como es, marihuana. Ajá, yeah. Eso no quieren aprender. No. Y no sé por qué Karen lo sabe. Pero no voy a I've decir. Seen a lot of movies. I've seen a lot of okay. movies. Yeah, I'm a good girl. Sure. Well, the thing is that this place anyway, was really the park. Good. Yeah, the park was really good, and I actually went mountain biking. Senderos buenos para they have, sí, tienen para muy buenos bicis. Senderos. Un poquito rocosos en algunos. No entren al rocky. Muchas al rocky. Subidas y bajadas. Sí, subidas y bajadas. Porque también casi me caigo y me saco la mugre. Ah, sí. Sí, pero no. Pero no me llegué a caer. No. Pero sí me. Ah, pero al día siguiente me fui rock climbing. Y ahí sí me dio un golpe en la rodilla feo. Sí. Ay, sí, me fui al gimnasio Carabiners, I don't know the pronunciation. Carabiners. Yeah. Ahí sí me di un golpecito en la rodilla y me quedó bien moradito. Ah. Yeah, I cannot wear a skirt anymore. No, not anymore, but at least for a week. Really? Yeah. Yeah, you know, okay. You would not you should, see my legs. You should wear your bruise with pride. It's, yeah, you know, and put a band-aid on it. Shows that you do sports. Yeah, you know. Que te gusta. Me gusta. Deportes me gusta. De aventura. Sí, tengo que. La verdad que también me gusta montar en bici. Pero, sí, vamos. Vamos a Great yeah. Brook State Farm Park. Great Brook Farm State Park. Yeah, Great Brook Farm State Park. Okay. No lo conozco. Nunca he estado. You know it. Oh, but the thing is that, like, I think, like, 5 minutes from there, it's this Kimball Farm where you have to go and the try ice that cream. Ice cream. Oh, my God. The thing is that, la cosa es que para mí, el helado me saca definitivamente una sonrisa inmediatamente. Inmediatamente entro en una tienda y veo un helado. Sí, sí. Es increíblemente acabamos bueno. de ver la sí. sonrisa. Sí. Con el heladito. Qué rico el helado. No puedo vivir sin helado. Ya te dije, tengo que vivir en una granja donde tenga mis vaquitas, donde pueda hacer mi helado, y al costado tiene que haber un viñedo donde pueda hacer mi vino, porque tampoco puedo vivir sin vino. Entonces tienen que ser ambas cosas. Ambas cosas para mí. Así es, queridos amigos. Entonces tuvimos un fin de semana muy bueno y me gustó ver en este lugar que es más alejado de Boston. Me gustó ver gente colombiana, gente de raza negra. Y sí. ¿Conversaron con no, ellos? No, no conversamos con ellos porque nosotros ya estábamos de salida, pero los escuché. Entonces me dio gusto que no. Me dio gusto no ser la única. Y sí. me dio gusto porque sí vi variedad cultural. ¿Por qué cultural? Porque vi gente haciendo su picnic con distintas clases de distintas clases de cositas para picnic. Por ejemplo, ¿no? Me parece haber visto ahí un taquito. Distintos platos. Ajá, distintos platos. Comiditas. No solamente sándwiches o cosas así. Ah, o sea, sí. sándwichitos, taquitos. Vi un par de tacos por ahí. Sí, yo miren, bien nosy ahí, metiendo mi nariz por todos lados. Pero sí, estuvo monstruo, estuvo bonito. Sí. Qué así bien. Que sí. Ok, and I think that's it. So, sí, creo que eso es todo. Eso es todo por hoy, es una conversación muy casual, así sí. que, bueno, queremos Pero darles las gracias. Espero que estén bien. Queremos darles las gracias por habernos damos escrito. Gracias. Sí, nos gustan mucho sus comentarios. Y gracias por darnos opiniones, eso nos ayuda muchísimo, opiniones. Y nuestro blog sí es diles cuál dosamericanos.blogspot.com dosamericanos.blogspot.com sí y nuestro nos puede escribir correo electrónico es dosamericanos@gmail.com Y bueno, hasta Chao. La próxima. Chao. Chao. Chaucitos.